Muy buenas tardes, estás entrando en la Casa de la Bomba, esto es Radio ELA. Emisora libre y autogestionada de Madrid. Has entrado en la Casa de la Bomba, todos los jueves de 7 a 8 en radioela.org. Pues eso, lo que yo os decía, este programa se emite desde Radio ELA, emisora libre y autogestionada de Madrid, pero también tiene la amabilidad de otras radios libres de difundirnos en sus ondas. Estas radios libres que ponen nuestro programa son Radio Topo, Radio Chabolo y Radio La Granja desde Zaragoza y Radio Malva desde Levante. ¡Arrancamos! Bueno, pues con los jefes cartón de vino de fondo voy a comentar la agenda mientras viene el grupo invitado de hoy. Y así voy haciendo tiempo. Que, por cierto, hoy vienen Clickstorix, una banda de punk acelerado desde Madrid, que está muy guapa. Así que nada, voy a ir empezando, mientras vienen los amigos de Clickstorix, voy a ir empezando con la agenda de los eventos así que he seleccionado por la zona de Madrid de los próximos días. Y mañana viernes 28 hay una fiesta de la campaña CIES NO de Madrid. Y bueno, pues los diversos colectivos que luchaban por el cierre de los CIES están organizando una jornada de baile militante para la autofinanciación de la campaña y para decir bien alto que ningún ser humano es ilegal, que basta de muertes en las fronteras, que basta de políticas migratorias asesinas y que por el cierre de los CIES, las cárceles para los migrantes. Y bueno, pues eso, para ello comenzarán mañana viernes a las 8 con una clase de salsa en la que os indicarán cómo se hacen los pasitos básicos. Así que los y las punks también podéis ir si queréis. Y bueno, pues después seguirán rumbeando toda la noche hasta que cierre la quimera, que es a las 12. Y bueno, pues a las 10 habrá DJs y tal para que demostréis lo aprendido. Y eso será mañana viernes en la quimera de Lavapiés por el cierre de los CIES. Más cositas, a ver, voy a poner la siguiente canción de Cartón de Vino que viene al caso con lo que voy a decir. El viernes 28 a las 6 y media habrá una charla de debate, represión y victimismo, la represión como parte inherente al sistema de dominación. Esto será en el local anarquista Magdalena, que ya sabéis que está en la calle Magdalena 29, segundo izquierda. Y ya de paso que os cuento estos eventos, pues os digo que os recuerdo que Magdalena está abierto de lunes a domingo de 6 a 9 y que también cuentan con una biblioteca muy completita. Vivan los punkis maricones. Venga, sigo con la agenda. El sábado 1 de marzo a las 7 y media, charla Grupos Autónomos contra la Represión en los años 70. Esto tendrá lugar en el CSO Escuela Taller, que está en la Plaza Santa María Ortigueira de Alcorcón. Bueno, empieza con energía la quincena de lucha feminista también, una quincena con convocatorias súper interesantes. Se van a empezar juntando el sábado 1 de marzo a las 12 de mediodía, todas en la plaza del 2 de mayo del barrio de Malasaña, para exigir que los derechos fundamentales de las mujeres no puedan ser pisoteados ni retroceder 40 años en términos de libertad, igualdad y dignidad individual y colectiva. En su blog que podéis encontrar en aportodasmadrid.wordpress.com, o si googleáis aportodas o aportodasfeminismo o así os sale, Pues tenéis todas las convocatorias, imaginaros, son 15 días, concretamente del 1 al 16 de marzo, llenos de convocatorias súper interesantes. No os digo más, es que, por ejemplo, hasta ETAIRA, el colectivo en defensa de los derechos de las trabajadoras del sexo, va a hacer actividades, hay charlas y así. Bueno, la verdad es que está súper interesante, miraros la web y ya veréis. Y bueno, más cositas. Para el sábado 1 de marzo, aparte de que arranca la quincena de lucha feminista, pues estará Madrid Riot Service. Este sábado 1 de marzo es el primer Alicat de 2014 en Madrid. Es una carrera en bicis que sale desde la Plaza Cabestreros, que es donde está la Quimera, a las 5:30, y después a partir de las 7 habrá fiesta en la Quimera de Lavapiés, en la misma Plaza de Cabestreros, como ya os he dicho millones de veces. Bueno, y como he ido a toda hostia, pues ya os he dicho toda la agenda de las cosas que va a haber en los próximos días, así que nada, os dejo con musiquita y en breve se empieza la entrevista ya cuando vengan los Clickstorics. Escucha Radio Ela, emisora libre y autogestionada de Madrid. Pues muy buenas, ya estamos aquí de vuelta con los Clickstorix que ya han llegado al estudio de Radio Vela. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien, aquí andamos. Bueno, bien, por lo menos no estáis todos, pero por lo menos me habéis venido la mitad. Los mejores. Eso siempre. Más de la mitad. Una selección. Sí. Bueno, pues nada, presentaros un poquillo, presentar vosotros mismos a la banda. Venga, Víctor. Yo me llamo Marcos. No, yo me llamo Marcos y toco la guitarra. Y aquí, que se presenten los demás. Yo me llamo Lucas y toco la guitarra también. Yo no me llamo Lucas y toco la batería. Bueno, pues eso, Clickstorix, banda de punk rápido de Madrid, que empezasteis hace 3 o 4 años, por lo que he visto por ahí. Tres añitos, que se os compara con bandas tales que Andanadas 7, madre mía, o hasta Arpa Viejas, he oído. ¿Quién son esos? Sí, el último que cierre también. Incluso con Beyoncé por los bailecitos. Por eso vale. Oye, BTS medio negro. O sea que... Bueno, hay que decir que habéis venido para presentar vuestro CD. Pero sí que es cierto que quien no os haya visto en directo ya aviso que tiene que veros, porque tenéis un directo súper guapo, se nota que os lo pasáis bien, que es lo importante, pero hay como estas coreografías, todo bien curradito. Así que, y bueno, antes de sacar este CD del que vamos a hablar hoy, que por cierto, ¿cómo se llama? Porque no tiene el CD no tiene nombre. No. Vale. Somos así de simple. Muy bien. Antes de sacar este CD ya habíais sacado un par de maquetillas o así, ¿no? Muchas. Un medio disco, medio maqueta en el Dragón, que fue el primero. Y luego el directo en el EVE. Y luego Encerrados. Y una maqueta con Manía Persecutoria también. Sí, una split. Joder, habéis sacado un montón de cosas. Pero son siempre las mismas. Sí. Nos repetimos mucho. Ah, vale. Misma cosa con distinto. Sí. Aquí también tenemos de esas maquetas en este disco. Vale, bien, os mola el reciclaje. Sois ecologistas. Bueno, pues muy bien. Pues nada, vamos a ya por el CD este que me habéis traído. ¿Dónde habéis grabado esto? Con el Pepe. ¿Cuándo fue? Con Ane, ¿no? Con Ane, sí. De Geek, ¿cómo se llama? Geek Records, eso. Sí, la que tuvo que aguantar estuvo bien. Y nada, fue rápido y tal, y pues aquí está el CD. ¿Más o menos cuánto tardasteis en grabar estas 14 canciones? Un mes o así, ¿no? Sí, como mucho un mes. Entre unas cosas y otras, un mes. Entre fiesta y fiesta grabábamos. ¿Porque ibais grabando uno por uno o así o qué? Sí. Sí. Ah, muy bien. Aunque nos tendrían que haber ayudado el resto... Pero no, nos tenían que coger a hombros. No lo permitía. ¿Y cómo lo habéis editado? ¿Lo habéis sacado vosotros mismos? Porque aquí no veo ninguna distri o así. No. ¿Habéis puesto la pasta vosotros? Sí, ¿cómo habéis hecho? Todo por nosotros mismas. Sí, lo único lo sacamos por el Rock CD, que había ofertas y tal de. Sí, bueno, es la empresa que no sabe lo que ha hecho el maqueteo, ¿sabes? De hacerlo. Uh-huh. Pero de moverlo y eso, nada, al final nada. Estábamos pensándolo y tal, pero al final, entre unas cosas y otras, se iba para mucho tiempo y dijimos, ya que lo tenemos, lo sacamos nosotros, ¿sabes? Bueno. ¿Y entre que grabasteis y lo habéis sacado, cuánto tiempo ha pasado más o menos? ¿Cuándo entrasteis a grabar en septiembre? Bueno, empezamos a grabar, ¿no? En septiembre. Sí. Y pues en octubre o así ya lo teníamos. O sea, joder, que, pues súper bien, ¿no? Sí, y eso, ahora pues en enero... Sí, fue para Reyes el disco. Sí, de regalo de justo Reyes. Cuando terminamos de grabar, a los 15 días ya estaba el CD, la grabación, y luego otros 15 días, ¿no? Para que nos trajeran las cajas. Claro. Y otro mes para llamar al gallego y que nos hiciera el libreto. Joder, pues ya está bien. Bueno, vamos a poner algún temita, ¿no? Del disco. Había preparado aquí el tema de preparados. Ok. Vale, porque me parece que venía muy al caso con esto que se está difundiendo estos días, con lo de la concentración esta que quieren hacer los nazis en el barrio de Lavapiés. Sí, los neocerdos. ¿Habéis visto? ¿Qué os parece? Pues que están locos, como la que se lió en Tirso, como la que intentan liar siempre y luego son 100. Asquerosos, pero bueno, ya. Habrá que repartir un poco de cera, ¿no? Que esto es mandril. A ver, no sé, también justo ahora me han llegado cosas como de que iban a prohibir su concentración y no sé qué, la de Cifuentes, no sé. Nunca se sabe. No. Ya, está clarísimo, ya. Bueno, pues venga, vamos con la canción. We'll be right back. Ahí estaba vuestro temazo preparados. Oye, este es uno de los hitazos, ¿no? Yo pienso, según vosotros, en vuestra opinión, sí. ¿Cuál es la canción a la que le tenéis más cariño? ¿Cuál es la que más os gusta? Yo justo la de otros discos. Esta me parece una mierda. Yo venía a hablar de otros discos. Venga. No, hombre, estas de las últimas, yo qué sé, la de Vendetta y estas son las más cañeras. Sí, sí, la de Vendetta, que por cierto es con la que hemos empezado. Esa está súper chula también. Las más cañeras y yo qué sé. A la peña la está borrando bastante, ¿sabes? Oye, la de Vendetta, ¿a quién se la dedicabais? Que esa canción de que... Bueno, ¿a quién está dedicada? Esa la escribió Dani. Esa la escribió Dani, en verdad, hace mucho. Bastante. En otro grupo que teníamos, Dani, yo y Viti. Vuestro cantante, sí, el alérgico a la radio. Sí, sí. Sí. Un saludo. Un saludo para ti, Dani. Y nada, la escribió y al final con ese grupo ni la llegamos a hacer. Ah, vale. Y encontrando ahí cuadernos antiguos, la recuperamos y dijimos, hostia, pues sí que la podemos sacar, ¿sabes? Y es muy chula. Al pelo, ¿sabes? O sea, también con las cosas que están pasando y eso, está bastante bien. Sí, es muy chula. Y, por cierto, ahora que dices de otro grupo, ¿en qué otros grupos tocáis? Así para que la gente os cale un poquito más. Que tenemos muchos grupos. Bueno, pues yo en Braguetazo Express, que es un grupo de rock and roll de viejos. Gatillazo Express. Gatillazo. Los vampiros andan puestos otra vez a recuperar y me han dicho la historia. Y luego en el mejor grupo de Psicobilly de Madrid. Con los mejores componentes más guapos y más guapas del mundo. Hay público. Ahí no te voy a quitar la razón. Y nada, yo en eso. Bueno, y en Clistory también. Ah, sí. Ahora que lo dices, me sonaba. De eso me sonaba. En Pim Pam Pum Sarri también. Y en Pim Pam Pum Sarri, Davidú Bidú y lo que se presente. Acepto ofertas. El resto. Pues nada, yo también en Clis y luego estoy en uno de hardcore de ahí de Madrid Sur, se llama Stevie High. Uh-huh. Y luego con Guille y con otros colegas también en Alconai, que hacemos tenis punk. ¿Hacéis, perdón, qué? Tenis punk. Sí, suena un poco raro, pero... ¿En qué consiste eso? Por favor, explícalo. Es nuestro secreto. Sí. No, lo que más nos mola es el tenis. Entonces, bueno, pues sí, coño. Y todas las canciones, pues eso, van de tenis y otras cosas, pero sobre todo de tenis. Bien, Wimbledon bien. To me, Open de piernas en Australia, etcétera, ¿eh? Otro día, si quieres, nos invitas y... Hombre, claro, esa oportunidad no la voy a dejar pasar. Vale, tienes que venir vestido. Joder. Claro, vale. No desnudo de como hoy. Joder. Eso, perfecto. Pues os venís, ¿eh? Vale. Más. Ay, bueno, yo en Clistoris creo que también estoy. Y en La Diligencia, que es un grupo de folk así... poco raro. La Diligencia de los Vaqueros Zombies. Ah, vale. Una vez me dijeron que estaba una amiga ahí en las tetas de Vallecas y dice, joder, he visto pasar un zombie sí. Vaquero. Cuando venías a mi casa, tú. No venía el campo por la mañana. Joder. Brutal. Ese día me vino a buscar a casa porque no tenía amigos y yo tenía los huevos preparados para ver quién era quien me llamaba a las 10 de la mañana un domingo, un sábado. Pues esa mañana ya no llevaba más. Y no me pude enfadar con él porque le vi de un tercero vestido de zombie vaquero. Y es imposible enfadarse así. No me extraña. Oye, y volviendo a Clickstory, que sea vuestro último CD, bueno, a vuestro nuevo CD, ¿que os planteáis sacarlo en otros formatos, tipo vinilo, cassette o así? No, no lo hemos pensado. Está en internet, lo hemos subido hace poco también. Para vamos que sea gratis. Sí, para descarga gratuita y luego en los conciertos lo tenemos, lo enviamos también, ¿sabes? Sí, pero no sois especialmente fetichistas, pues, de ningún formato. No, porque el vinilo es muy grande y no entra en el bolsillo. Como para llevarlo en la furgo, tú. Como para llevarlo en tu tocha. Y entonces me decís que lo tenéis gratis para descargar y así. Sí. Me imagino que entonces, bueno, siempre lo habéis hecho, ¿no? Sois partidarios, sí, de colgar los temas, que todo el mundo los tenga gratis. Sí, nosotros los demás, claro. En los conciertos los regalábamos, tío. Claro, las maquetas eran cosa nuestra y hemos repartido mogollón. Y este, ya que tiene más currele y hemos palmado más pelas, pues es un poco de esta manera, está chupado, son 3 pavos. Sí, vamos, que gastamos en tabaco, ¿sabes? Ya, es lo justito para que recuperéis un poco la pasta, claro, que habéis palmado, ¿no? Justo, que no puedes ir pedi con 10 CDs porque los acabas regalando. Así que... Muy bien. Y en el CD suena mejor que si te lo bajan gratis. Fijo, eso siempre, está clarísimo que... Y si lo pagas y te lo muerdes, está más rico. Tiene fotos sexys. Bueno, muy sexy. Hicimos un calendario clistoriano. Venga, vamos a poner otro temita. ¿Cuál me decíais que os gustaba más? pues no sé, con Vendetta. Vendetta, bueno, si ya la has puesto Vendetta. Calisto. Ah. Sí, Vendetta ya la he puesto. Contra la de Calisto. Hay un poquito contra la iglesia. ¿Esa de qué va? Ahí contra la iglesia, un poco vale, de la iglesia. Crítica, ironía. Un poco. Ironía. De todo. Iron Man. Y... es que también con, yo pienso que con vuestro grupo pasa una cosa curiosa, que es que como vuestros directos son así tan divertidos, estáis ahí como... No nos toman en serio. Eso es, ¿sabes? Parece que todas las letras vayan a ser calimocheras y... No, hombre, estas últimas que hemos hecho son un poquito más serias. Las anteriores sí que se nota que son más de coña, sí, y tal, con más ironía y eso. Estas últimas no, son un poquito más serias, pero vamos, que seguimos haciendo gilipollas igual, ¿sabes? A mí me mola el rollo de que mezcláis ahí... Ahí, joder, claro, que me piste más social, las letras, sí, para que la gente se las lea, sí, y tal, sí, no, que al principio las letras mal escritas, por cierto. Bueno, pero más o menos también es una idea de lo que va la canción. Claro. Sí, en verdad, Clisteris al principio iba a ser un grupo de horror punk. Sí, mira, hasta que ya hicimos la canción de Boca Viz por la nariz y se jodió. Y decidimos que el horror para otra peña. Para otra peña. Sí. Bueno, peña, vamos con vuestro tema Calixto y luego seguimos. Nos ha pillado aquí el final de la canción, casi me coge. Que, oye, ¿y por dónde os movéis aquí de Madrid? Sé que os llaman tanto para tocar, sé que os llaman tanto de Ocupas como de salas. Vamos, yo he visto carteles vuestros de todo tipo de sitios, pero ¿hay algún sitio así que os sintáis más cómodos con casa? ¿Alguna preferencia? La Gato, de Carabanchel, que hemos tocado ahí mil veces. ¿Sí? Sí, normalmente, o en la escuela también. Como en el Dragón o... Hemos tocado mucho, normalmente no ocupa siempre. Hubo un mes que tocamos todos los fines de semana en el Koala. Sí. En lo que era el antiguo Koala. Que fue un canteo. Lo que estuvo abierto tocamos por lo menos 7 veces, ¿no? Ya ves, ¿eh? No, la verdad que sí que sois un grupo que... Somos muy facilones. Sí, sois un grupo fácil, está bien eso, yo qué sé, es, mola, mola... La disponibilidad. Claro, pero mola que haya un marrón o cualquier cosa que haga falta sacar pasta y... Nosotros siempre estamos ahí. Y estar ahí. De hecho, a mí, más de una vez que me han dicho, oye, tía, algún grupo así que pueda tocar, no sé qué, y siempre digo vosotros y luego siempre os veo en los carteles. En plan de, mira, al final dijeron que sí. Pues, oye, entonces decíais que el arte lo ha hecho el gallego, ¿no? El famoso sí. Tatuador. Bueno, el mejor guitarrista de Psicobilly. Contra... El mejor guitarrista. La contraportada la hizo Pablo, un colega de Parla, que es casualmente el otro guitarrista de Stevie Hein. ¿Tiene un grupo? ¿Ah, sí, ¿eh? Tengo un grupo en Parla, se llama Stevie Hein. ¿Te refieres al dibujo, sí, este del fue coño? Fue encargo especial de Viti a Pablo. ¿Cómo se llama el actor este que está Jack Nicholson? Jack Nicholson. Lo pone bien claro ahí. Un porque no sabíamos escribir Jack Nicholson y cómo nos sonaba. Con sí, K, bueno. Sin C. ¿Dónde lo pone? No lo veo. No, busca el agradecimiento, se pone, creo. Sí. Ah, vale. Perfecto. Y luego la portada la hizo El guitarrista Regicidio, el Gonzalo. Ah, el Gonzalito, claro. Uh-huh. Le pedimos, pues lo mismo, el rollo Cruz, un poco que fuera... Que no tiene nada que ver con nosotros, no, pero... Nos hacía gracia. Y se le ocurrió que te cagas. Y con este mismo dibu que os hizo Gonzalito habéis hecho camisetas, ¿no? Sí, sí, que ya no tenemos, tenemos que volver a hacer. Sí, ¿no? Sí, se las hemos comido todas. Sí, y las camisetas no las hicieron la peña de los chulapos muertos. Ha sido un poco ahí tirar de teléfono para todos lados. Muy bien, de tirar de los coleguitas. Pues bien, muy bien. Venga, vamos a poner otro tema. ¿Cuál queréis poner? Venga, el que está sonando, la fiesta de Blas. Venga, no te atreves. No, venga, tienes huevo. Yo no, me los he dejado en casa. Venga, pues el de la fiesta de Blas. Bueno, pues aquí estaba, este sí que es el hitazo que se están poniendo por todos lados, ¿eh? Al final la peña os conoce más por este tema. Una versión acá ahí de Fórmula Quinta, ¿no? Un poco adaptada, pero... Es de Fórmula Quinta, pero, este sí, tema. La original, pues cuidado, nos cojan los de la SGA, ¿eh? Voy a decir lo mismo. Sí, bueno, vale. De Fórmula Sexta, pero... Ah, vale, vale, no, sí, pero me he equivocado. ¿Y cómo os dio por hacer esta? Estáis muy locos. El Guille, que es el más tonto de Cristo. Luego no sé quién va, pero el primero es Guille. Y nada, pues, estaría aburrido en casa escuchando esa canción o algo. Oye, ¿y la otra que tenéis, la de Teo de Mañaneo? Ay, no hagas eso, Mindy, que me desconcentras. Esa también la hizo... No, ¿quién hizo la de Teo también? La de Teo es Guille también. Teo está dedicada a los raberos. Tiene el mismo. Y a las raberas. Ah, sí, de verdad. A las riberas de los ríos también. Bueno, pues ahora la pondremos, ¿eh? La verdad es que pensaba al principio poner todas vuestras canciones, las más serias sobre todo, y cortarme con las demás. Pero bueno, es que quería. ¿Y quién es Teo? De Mañaneo. Cualquier gente que se vaya a las rabes. Y tiene el pelo naranja. Sí, o sea que no existe, en verdad. No, no. Es una figura retórica. Que se está estudiando ya ahora. Ah, yo pensaba que era un coleguilla vuestro o así. No. Bueno, a lo mejor. Sí, tenemos un colega que es un fiestero últimamente. O sea, pero se llama Chivo. A veces cantamos Chivo en vez de Teo. Pero sí. Venga, vamos con la canción de Teo. We'll be right back. Muy bien, ¿eh? Esas rimas. Pero naranja que parece una naranja. O sea, es que somos unos poetas. Bueno, pues muy guay. Que, oye, ¿por dónde habéis tocado por fuera de Madrid? Sé que os han llamado ya de no. Granada, Badajoz, ¿no? ¿Habéis tocado por sí. algunos sitios? Cáceres y Badajoz, Extremadura, nuestra más. Segunda casa. ¿Por qué? ¿Sois alguno no sé. Extremeño o qué? No, pero nos quieren mucho. Oye, tío, los clítoris, tío. No sé, nos han llamado un par de veces de un festi de allí, de... El Higuera Fest. Bueno, Fest. Para el primero nos llamaron, el segundo llamamos nosotros. Y dimos bastante bien. No, nos han llamado dos veces. Fuimos la primera vez, hicimos muy buenas amistades. Yo más que ellos. Es el más amistoso. Que fui para un fin de semana y me quedé dos semanas ahí. Sí. Pero eso no es ser amistoso, ¿eh? Eso es ser costrilla un poco. Una cosa lleva a la otra. Oye, que me cambié dos veces de calzoncilla. También hemos tocado por Granada, que el Guille tocó y se fue. Granada un par de... Pues no, una vez. Una vez. Una vez. Yo qué sé, en Segovia, Lleida. En Ávila, en Lleida. En Segovia hemos tocado todavía, ¿no? Hemos tocado. Ah, no, en Ávila. En Ávila ahora vamos a tocar en Villalba, vamos a tocar... En Villalba, Madrid. Pero es que nadie sabe dónde somos. Ah, vale. ¿Y algún sitio así...? Ahí en Parla hemos tocado también. Ah, bueno, ojo, qué lejos. ¿Y algún sitio así que tengas alguna anecdotilla? Todos, en todos. En cada viaje pasa algo. Sí. Si nos pusiéramos a recordar... Sé sí que no se nos puede sacar de casa. Ya. Bueno, ni estando en casa. No hace falta hacer un viaje. No, yo qué sé. Que... Anécdota, un huevo. Que se puedan contar pocas. Sí, se puedan contar por aquí. Pero si aquí no se escucha a nadie. Ah, en Córdoba también hemos tocado. Es verdad. Bueno, si es que no sé. No, o sea, anécdotas, pues lo que más mola es conocer a la peña de puta madre, ¿no? Sí, al final luego siempre... Siempre haces amistades y tal, joder, y lo que se han portado. A mí una que me moló que te cagas por el tema de gesto fue cuando aparecimos para tocar en un festivalillo en la sala La Nota, en Tárrega. Uh-huh. Y la Cachi, una tía de puta madre, nos dio 100 chapas personalizadas y llaveros. ¡Qué guay! Ahí, pues las gracias. Hombre, es que si no era para matarla. Nah, y bueno, pues esas cosas molan mucho. Y luego cuando, joder, en, yo qué sé. Ah, en el Antiviña también hemos tocado. Fue nuestro primer concierto. En el Viña. En el Viña, pero la rara es esa que hacen. ¿Pero eso qué pueblo es? ¿El Viña Rock donde se hace? Villarrobledo. Es que ahora no cae. Ah, vale, vale, es verdad. Que eso es Albacete. Sí. Eso ya pertenece a Albacete. Qué guay, el Antiviña. El Antiviña tocamos. El primer concierto. Y el primer concierto. Teníamos ocho canciones. Ocho canciones y las tocamos dos veces cada una. Y la peña no se enteró. Yo tampoco. Esta me suena. Pues sí, también es que llevábamos una... ¿La llevarías tú? Bueno, tú... No, tú. Sí. Pero si vosotros sois un grupo de Straydeads, si no, ¿para qué tantas X? Pero de comer lechugas y cosas de esas, bueno, pillamos un colomón. Tomamos una de Pepsi. Las Pepsi Cola que flipas, tío. Y hablando de vuestro nombre y que lleva muchas X porque sois strikis, y ¿os habéis puesto Click Stories para que parezca que es un grupo de chicas? Y pero así que os llamen más. No. Y Ajkin. Es Ajkin. Oye, idea de Viti. No sé, tuvimos una época que nos dio por decir, venga, tócame el clístoris, y por decirlo mal, y al final la gilipollas se quedó grabada. Una chorradilla ahí entre colegas, ¿no? Y por cierto, el grupo me imagino que lo empezasteis por eso, ¿no? Porque sois colegas o qué. Sí, ya nos juntamos hace unos cuantos años. Yo por un lado conocí a Lucas y Guille y por otro a Marcos y Dani. Y nos juntamos todos y teníamos morriña de volver y tal, y al final volvimos. Metiendo al Guille y el Guille diciendo, ¿por qué no metemos al Lucas? Y es lo peor que hemos hecho, pero es que tampoco... Pero Lucas no fue el que aportó los bailes. Claro, bueno, eso sí. Ah, bueno, sí. Es cada... que eso es muy bueno. Mi abuela decía que lo que cuesta criar un tonto, pero lo que divierte, ¿sabes? ¿Cuánta razón tenía tu abuela, Viti? Nada, es que es muy curioso veros porque tenéis un hardcoreto, unos punkis, el cantante esquineto. Cada uno tenéis de todo. De su padre y de su madre. Está muy guay, está muy guay. Y ambos de la Isa. Ay, dos Isas diferentes. Bueno. Que tú sepas. Bueno, ¿ponemos otra cancioncilla o qué? Venga. ¿Cuál queréis? ¿Cuál ponemos? Yo he encerrado, venga. Pues ya la hemos puesto. Ah, no, hemos puesto la de preparados. Perdón. ¿Y esta canción de qué va? A ver, antes de escucharla, contarme. De la educación. De la educación que debería ser más libre. Bueno, debería ser libre. porque la que hay ahora es una puta mierda y tus niños y niñas salen mongolitos porque al final naces, te reproduces y mueres y siempre estás en el mismo horario, pues, cobrando la misma mierda y sin cobrar nada. Entonces, un poco centrar las mentes sociales pequeñas. Toma ya. ¡Joder, eh! ¡Joder! Venga, ahí vamos con este temazo. Te follabas. Pues nada, chavolix, mitad de Clickstorix, que bueno, se va acabando el programa. Contarme un poquillo nuevos proyectos que tengáis, próximos concis, etcétera. Pues nuevos proyectos, ahora hemos hecho una nueva canción, después de todo esto, así un poco más rollo hardcore. Y no he sido yo. Ahí, no he sido tú. No sepa, yo que sepa probar. Innovar un poco por otros lados también, que eso mola. Lo que decíamos antes de mezclar un poco todo, ¿no? Siguiendo nuestra línea, pero mezclando cosas. Olé. Y luego, claro, si mezclas, lo que pasa. Si sigue la línea. Sigue la línea. Al final te pasa de la línea. Y próximos concis, el fin de que viene el Lagato, el 28, no. No. El fin de que viene tocamos en Villalba. Por favor. El viernes y el sábado en Montehermoso, en Cáceres. Ahí va, qué guay. ¿Qué más? El 10 de mayo en Segovia. Y el 29 de marzo en Lagato, ¿no? Sí. Y también, bueno, íbamos a organizar uno aquí en Lavapiés, en La Quimera. Bueno, ¿ah, lo sí, estaba organizando yo con este Behind y iba a meter a Cristor y si se portan bien, si no, no. Ya, ¿esto lo guay ahora? Lo tendrías que saber. A esto se lo dije, a lo mejor a ti no. ¿Y para cuándo es ese de La Quimera? Supuestamente era para abril, pero no sé todavía. Ah, en abril también. Va a ser unas jornadas. Y vamos a meter ahí, a lo mejor a los chulapos también y tal. Ah, y también va a ser, vamos a Ciudad Real y a Córdoba. Sí, sí. ¿No? El fin del 14 de abril. Jope, estáis vale, que a tope, ¿eh? Estamos tomacizos, ¿que no? Hombre, eso es descarado. Eso también. Estoy llamando gordo. Sí. Abiertamente. Bueno, pues nada. Oye, que, jo, mil gracias por veniros hoy a Radio Vela. Mil gracias por esperarnos. Sí, por esperarnos. Mandarle un saludete a la otra mitad de la banda. Que se jodan. Que hayan si venido. Están en casa cada uno, que no han querido venir, seguro, cabrones. Ay, ay, ay. Bueno, pues que acabamos con la canción esta que comentabais, la de Gritos de Rabia. Vale. Ok. Bueno. ¿Esta sí, de qué va? Pues en contra de la violencia de género, vamos, cagándose un poco en los fascistas estos que están en casa, ¿no? Y lo que mola es que colabora una colega, la Belén, que le da mucha trallita y al final de la canción, no sé, si te pones los pelos de punta, pues es porque no eres imberbe. Queda muy bien su voz, además. Está muy chula. Bueno, pues ahí vamos con la canción. Eso, que muchas gracias. Y oyentes, oyentesas, gracias por estar ahí. Nos escuchamos la semana que viene. Chao. Hasta luego. Mi tío.